mi pobre corazón siga siendo solo tú. Un día te perdí, fue solo por orgullo que yo te hice sufrir. Y mi amor ya no es tuyo, sin ti no sé vivir.